Saludos de Ángel Duarte, que como cada semana durante una hora va a estar acompañándote en este espacio musical que es Paradiso Folk. Paradiso Folk, un viaje musical a través de la senda del folk, tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Ya sabes que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Que puedes escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico paradiso.folk@gmail.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Divertimento Folk, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk, primer disco de esta formación vallisoletana compuesta por 6 miembros. Este, su primer disco, llamado Divertimento, es fruto del premio obtenido por haber ganado el concurso Escenario Prau 2006 de Cantabria. canciones tradicionales de origen sefardí, de origen castellano o recreaciones de piezas clásicas del siglo XV o XVI y de composición propia son los 13 temas que aparecen en este disco. Hemos escuchado el tema que abre el mismo, una composición de Jesús Alfonso García, y nos quedamos ahora con otro tema de este mismo disco de divertimento folk, titulado Un camino por andar, compuesto por dos temas, uno tradicional de origen sefardí y otro de rasgos arabescos, compuesto por Luis Ángel Fernández, también miembro de esta formación, divertimento folk. La música de divertimento folk, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Divertimento es el título de este disco, una propuesta musical que une los sonidos de instrumentos tradicionales como las dulzainas, pitos castellanos, zanfonas, panderetas o gaitas, con los aires modernos del bajo eléctrico, guitarra eléctrica y batería, resultando unas adaptaciones musicales de temas tan variados como ritmos castellanos, sefardíes y melodías clásicas con un toque actual, como es el caso de este otro tema que escuchamos a continuación, una jota recogida en el cancionero castellano del maestro Agapito Marazuela y que Divertimento Folk han llamado Jota Antigua Segoviana. Jota Antigua Segoviana, interpretada por Divertimento Folk desde Valladolid. Este mismo tema también fue incluido en el primer álbum de Bardos Druidas, Trágica Victoria, y que han llamado Vieja Mudanza. En los instrumentos de esta formación soriana suena así. Thank you. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Sala a bailar, mocita, sala a bailar, mocita, sin cobardía, la vergüenza del baile ya está perdida. Sala a bailar, mocita, sin cobardía. Sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta. El que se case conmigo lleva música completa. Dices que no me quieres porque soy pobre. Más pobre es la cigüeña y vive en la torre. Dices que no me quieres y me regalas, y a la noche me llevas las avellanas. Cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta. El que se case conmigo lleva música completa. Dices que no me quieres porque soy pobre. Más pobre es la cigüeña y vive en la torre. Dices que no me quieres y me regalas, y a la noche me llevas las avellanas. Algún día ignoraba lo que ahora veo, las vueltas que da el mundo, válgame el cielo. Algún día ignoraba lo que ahora veo. Algún día quise ser hija y nuera de tus padres. Dicen que no les cuadraba, busquen otra que les cuadre. Dices que no me quieres porque soy pobre. Más pobre es la cigüeña y vive en la torre. Dices que no me quieres y me regalas, y a la noche me llevas las avellanas. Dices que no me quieres porque soy pobre. Más pobre es la cigüeña y vive en la torre. Dices que no me quieres y me regalas, y a la noche me llevas las avellanas. Continuamos en Paradiso Folk desgranando los dulces sonidos castellanos del último trabajo discográfico de María Salgado, Abre Caminos. En esta ocasión hemos escuchado el tema titulado Sala Bailar, un corrido tradicional de Pedralba, Zamora, recogido en el cancionero de García Matos. Nos quedamos ahora con otro tema tradicional zamorano, Al Romero Florido, también incluido en este disco de María Salgado titulado Abre Caminos. Se le cae la flor a mi amante el cabello, y a ti la color que vengo. Si algún día te quise fue por el pelo, ahora que ya no tienes, ya no te quiero que vengo. Te regaré el romero a mi dama, que se le va secando la rama. Al romero florido y no grana. Amor mío, no rondes ni te des desveles, acuéstate y descansa, que aquí me tienes que vengo. De tu casa a la mía no hay más que un río, cuando quiero le paso, me voy contigo que vengo. De regar el romero a mi dama, que se le va secando la rama, al romero florido y no grana. Una estrella me dijo que la siguiera, ella va por el cielo, yo por la tierra que vengo. Dices que no la quieres, duermes con ella, el pradito regado siempre da hierba que vengo. Te regaré el romero a mi dama, que se le va secando la rama, al romero florido y no grana. Te regaré el romero a mi dama, que se le va secando la rama, al romero florido y no grana. Y ahora otro estreno hoy aquí en Paradiso Folk. Desde Andalucía, la nueva propuesta musical folk de Contradanza, Meridional, se llama su segundo nuevo disco y contiene temas como este titulado Coplas del Pino. Levántate tempranito, la mañana de San Juan. Levántate tempranito y verás en tu ventana de hierba buena un ramito. Y verás en tu ventana de hierba buena un ramito. Y ole, ole, ¿por dónde vas a misa? Ole, ole, que no te veo. Y ole, ole, por el empedradillo. Ole, ole, que han hecho nuevo. Jugaban al esconder San Juan y la Magdalena. Jugaban al esconder, San Juan le dio un correazo porque no jugaba bien. San Juan le dio un correazo porque no jugaba bien. Eco, eco, yo tengo un chaleco. Eco, eco, de tirada bordaja. Y eco, eco, que yo no me lo pongo. Eco, eco, y hasta San Juan. Y en el pino hay un tomate, y en esta calle hay un pino. Y en el pino hay un tomate, y en el tomate un espejo, donde se mira mi amante. Y en el tomate un espejo, donde se mira mi amante. Cuchichi, que a la puerta te llaman. Cuchichi, ¿para qué será? Cuchichi, para darte calabazas. Cuchichi, cuchichi, cuchichá. Que mañana más alegre, la mañana de San Juan. Que mañana más alegre, en el pueblo del alondro se bailan los cascabeles. Y en el pueblo del alondro se bailan los cascabeles. Y ole, ole, que salga por ahí. Ole, ole, de aquella puerta. Ole, ole, que nunca está cerrada. Ole, ole, siempre está abierta. Eco, eco, yo tengo un chaleco. Eco, eco, de tirada bordada. Y eco, eco, que yo no me lo pongo. Y eco, eco, y hasta San Juan. Contradanza, desde Sevilla, nos proponen una nueva forma de interpretar la música folk. En su segundo disco, Meridional, música tradicional, romances, danzas renacentistas y composiciones propias se funden con instrumentos, tanto tradicionales como modernos, resultando un disco con una visión abierta e innovadora. El Año del Cometa, que escuchamos ahora, es uno de los temas de composición propia que aparecen en este disco de Contradanza. Cuando ya no estoy, ¿dónde me quedo? ¿Por qué me dejas fuera de tu sueño? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde tus ojos arañan el cielo? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? Soñando un mar calmado, un hueco en tu costa, un bosque en la mirada que llega hasta la playa. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me pones cuando ya no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué me dejas fuera de tu sueño? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde tus ojos arañan el cielo? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? El día en que comienza el año del cometa, debajo de tu capa, en la lluvia de estrellas. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me pones cuando ya no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué me dejas fuera de tu sueño? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde tus ojos arañan el cielo? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? El canto de la siembra, una buena cosecha, pisando la agua nueva, el baile de la sierra. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me pones cuando ya no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué me dejas fuera de tu sueño? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde tus ojos arañan el cielo? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me quedo? ¿Por qué no estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora,

Sálgame es el título del tema que hemos escuchado. Esta formación continúa su exitosa carrera recibiendo premios como el reciente premio de la crítica musical alemana del disco, que han valorado la última producción de Berrogüeto 10.0 como una de las más destacadas nuevas publicaciones del mercado artístico musical del último trimestre. Bien, ahora continuamos aquí en Paradiso Folk escuchando temas del disco de los asturianos Hueta Nafonte, como Agua de Mayo lleva por título y contiene temas tradicionales como este de Galicia llamado Alborada de Bering. Otro de los temas tradicionales que interpretan Hueta Nafonte en su disco Como Agua de Mayo es una famosa balada tradicional inglesa, con letra y arreglos musicales de Mento Evia y la voz de Vanessa Beth, Nel Bosque el Amor. Thank you. esta noche voy te buscar pa igual del bosque el amor y junto un roble el diao de la fonte ver estrellas y oír tu canto. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Otro estreno hoy aquí en Paradiso Folk, el de una jovencísima banda canadiense desde la isla de Cabo Bretón, Nueva Escocia. The Cotards se hacen llamar y recientemente han publicado su ya tercer álbum que contiene temas compuestos por ellos mismos y tradicionales como el que hemos escuchado, Some Polkas, o este otro, Pat Works on the Railway. On to work upon the railway. In 1842 I left the old world for the new Bedsteadham that brought me through to work upon the railway. In 1843 'twas then I met sweet Biddy McGee, an elegant wife she's been to me while working on the railway. Traveled the land from shore to shore, traveled the land from shore to shore while working on the railway. Fill-a-me-oo-ree-oo-ree-ay, fill-a-me-oo-ree-oo-ree-ay, fill-a-me-oo-ree-oo-ree-ay to work upon the railway. In 1845, when Dan O'Connell was alive, when Dan O'Connell was alive, I worked upon the railway. Fill-a-me-oo-ree-oo-ree-ay, fill-a-me-oo-ree-oo-ree-ay, fill-a-me-oo-ree-oo-ree-ay to work upon the railway. Bien, pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. En la despedida de hoy vamos a escuchar a Capper Cayley en uno de los temas que aparecen en su álbum grabado en directo durante la gran gira mundial que realizaron en los años 2000 y 2001 y que lleva por título Capper Cayley Live in Concert. El tema se llama The Rob Roy Reels y en él los excelentes músicos que acompañan a Karen Matheson se recrean y se lucen en la interpretación de distintas melodías, unas compuestas por ellos mismos y otras tradicionales. Nada más, saludos de Ángel Duarte, ha sido un placer compartir esta hora de músicas tradicionales contigo y recuerda que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana.